El mariscal Kim Jong-un recibió un mensaje de felicitación que le dirigiera hace poco Abdullah Yamin Abdul Qayyum, presidente de la República de las Islas Maldivas. El remitente extiende las sinceras y calurosas felicitaciones y saludo al mariscal y el pueblo coreano, en nombre del gobierno y el pueblo de las Maldivas y en el suyo propio, en saludo al día de la fundación de la República Popular Democrática de Corea. Y desea de todo corazón salud al mariscal y mayor desarrollo y prosperidad al pueblo coreano.